estáis todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Llega a tu kiosco la colección La Transición Española en Marionetas. Cada semana, una marioneta de alguno de los principales personajes implicados en ese proceso histórico. ¡Italiano, italiano! ¡Hola, niños! ¡Soy Carrillo! ¡Vengo a ver si puedo legalizar el Partido Comunista! ¡No, mientras yo viva! ¡Oh, no! ¡Franco! ¡Me esconderé! ¡Uy! ¡No me digáis nada, eh! ¡Uy! ¡Juraría haber oído a Carrillo! ¡Venía a darle con el garrote! ¡Niños, lo habéis visto! ¡No! ¡No me engañéis que os fusilo! La Transición Española en Marionetas. Podrás tener en tu casa las marionetas de Calvo Sotelo, Felipe González, los padres de la Constitución, con el primer número, el teatrillo de las Cortes y la marioneta de Juan Carlos I. Hola, soy el Rey y quiero recomendar a todo el mundo la colección La Transición Española en Marionetas, porque me gustaría que todo el mundo se lo pasara tan bien como me lo pasé yo en su momento. La Transición Española en Marionetas. Pídela en tu kiosco. Super Nadie. Ya ha llegado el helado que revolucionará tus sensaciones. Super Nardi. Goza con el estallido de su crujiente exterior de chocolate. Deja que la crema que contiene se deshaga en tu boca y recibe en tu garganta el chorro de nata que guarda en el núcleo. Comerse un Super Nardi es como hacer el amor, pero más limpio. ¡Atrévete, sí! Super Nardi se vende solo con un envoltorio que no deja ver su forma. Hemos tenido que hacerlo así, porque si no, solo podríamos venderlo en sex shops. Super Nardi, lo más cercano al éxtasis. Y recuerda que solo es un helado de Friga. Dime dos Super Nardis, por favor. Son los dos para usted. Por supuesto. Super Nardi, un gelato, tiene crema esponado. Super Nardi, nato a boca. Super Nardi, un gelato, nato a boca. Se explota como nato en el verano, yeah. Baby. Super Nardi, yeah. ¡Ey, joven pijo! ¿Qué lo pasa? ¿Estás aburrido de hacer siempre lo mismo? ¿Salir siempre a los mismos sitios caros? ¿Con tu jersey por encima de los hombros y tu desprecio por la clase trabajadora? Hombre, pues un poco hastiado sí que estoy, la verdad. Tenemos la solución. En Noches de Aventura te preparamos una noche punky. Podrás sentirte por unas horas como uno de esos sucios parásitos sociales de ideología peligrosa, pero con todas las garantías de higiene y comodidad. Oye, ¿vamos a quemar unos contenedores o qué? Un poco fuerte, ¿no? Bueno, sí. ¿Nos meamos en un árbol? Sí, la bote, que se joda el árbol. El kit Punky incluye la ropa, que está sucia solo en apariencia y que vale 10 veces lo que lleva encima un Punky de verdad. El cervino, hecho con cerveza de importación y vino de Borgoña. El perro y los policías, que podrán salir a tu encuentro en cualquier momento. Anarquía, democracia, sufragio universal. ¡Fuerte al Estado, vale! Siéntete un mugroso radical por una noche con Noches de Aventura. Se hacen precios especiales para grupos. Alquiler de casa ocupa aparte. Oye, ¿me das algo para un bocadillo, colega? Es que soy punky, o sea. ¡Hola! ¡Qué fuerte, tío! Bien. A continuación, mientras espero que venga la gente, os voy a leer un relato que tenía escrito en una carpeta mía de cuando iba al instituto, que me lo grabó una amiga que se llamaba Erika. Y bueno, esto lo debe leer una chica, pero como aquí estoy yo solo ahora mismo, pues es difícil que lo lea, ¿no? Entonces voy a intentar hacer lo mejor que posible. Dice lo siguiente. El relato se titula Mi primera vez. Dice algo así como: era mi primera vez, salí de casa sumamente nerviosa, no sabía cómo sería aquello. Además, era mi primera vez, sin embargo, ya se lo había prometido y no podía echarme hacia atrás. No debía tener miedo, al fin y al cabo, era yo quien había querido voluntariamente. Cuando llegué a la puerta, un escalofrío estremeció mi cuerpo. Luego, al abrir la puerta, tuve que hacer un esfuerzo por controlar el temblor de mis piernas. Entré y allí estaba él esperándome. Sonrió e inmediatamente me tomó por el brazo y me llevó a una habitación muy bonita. Amablemente me invitó a acostarme y me dijo que me pusiera cómoda, que me relajara, que él estaba acostumbrado a hacerlo y que no me iba a doler. Aunque era mi primera vez, él me inspiró bastante confianza y comprendí que no podía encontrar una persona más adecuada para él. Perdón, es que me acaba de entrar Benjamín. ¿Qué tal, Benja? Buenas, gente. Ponte en ese micrófono. Buenas, gentecilla. Al otro lado del micrófono. Bien, ya no sé por dónde iba. Ya estaba poniendo cachondo, ya no sé por dónde. Estabas poniendo horny, compañero. Sí. Bueno, de tal manera que, ¿sabes qué? Que voy a empezar otra vez. Suena por ahí un ruido de fondo muy raro, tío. Nah, no se sabe, bueno. En fin. Bueno. Bueno, decía el relato, que ya me perdía ya cómo iba. Mi primera vez. Le empiezo otra vez. Era mi primera vez. Salí de casa sumamente nerviosa y no sabía cómo sería aquello. Además, era mi primera vez. Sin embargo, ya se lo había prometido y no podía echarme atrás. No debía tener miedo. Al fin y al cabo, era yo quien había querido voluntariamente. Jijiji. Cuando llegué a la puerta, un escalofrío estremeció todo mi cuerpo. Luego, al abrir la puerta, tuve que hacer un esfuerzo por controlar el temblor de mis piernas. Entré y allí estaba él esperándome. Sonrió e inmediatamente me tomó por el brazo y me llevó a una habitación muy bonita. Amablemente me invitó a acostarme y me dijo que me pusiera cómoda, que me relajara, que él estaba acostumbrado a hacerlo y que no me iba a doler. Lo estás haciendo muy bien, sigue así. Aunque era mi primera vez, él me inspiró bastante confianza y comprendí que no podría encontrar una persona más adecuada para hacer lo que estaba a punto de hacer, dada toda su experiencia. Aparte porque tenía un pollón que te cagas. Poco a poco se fue acercando. Creo que notó mi nerviosismo y trató de tranquilizarme diciéndome que era un verdadero experto y que sabía perfectamente cómo hacerlo, ya que lo había hecho muchas veces y nunca había recibido ninguna queja. Por fin, cuando mis músculos comenzaron a relajarse, me indicó cuál era la postura más adecuada y, poniéndome la mano en el hombro, continuó diciéndome cosas muy agradables para darme ánimo. Fue en ese momento cuando comencé a sudar. De pronto, la proximidad entre los dos se hizo inminente. Sentí la presión de sus manos en mi brazo y el cálido aliento de su boca acercarse a mi rostro. De repente, me entró algo duro y me estremecí, ya que todo mi cuerpo no estaba acostumbrado a este tipo de sensaciones y comencé a ponerme muy ansiosa. De pronto, comencé a sentir un dolor insoportable y lancé un grito mientras todo mi ser se estremecía. A medida que transcurrían los minutos, el dolor se iba haciendo más y más fuerte y no tardó en empezar a salirme un poquito de sangre. Le supliqué que sacara su instrumento por un momento, porque me estaba doliendo mucho, pero me dijo que no podía dejarme así. Grité angustiada y dolorida hasta que me salieron unas lágrimas. Inesperadamente, el dolor cesó y mi cuerpo fue recorrido por una indescriptible sensación de bienestar y placer. Entonces me di cuenta de que todo había acabado y finalmente llegó la hora de marcharme. Como bien podrás imaginar, le agradecí a mi dentista que me hubiera sacado esa muela que tanto me dolía y me despedí pidiéndole disculpas por mi comportamiento tan exagerado. ¿Qué os pensabais? ¿Que vale un rato porno, señores? Vamos a ver, que no es horario, que esto es infantil. Pues no. Pues no, ala. Así que, música. ¿Y qué voy a ver? A ver qué pongo. Tengo por aquí preparado así. Esto es una canción que se llama Por culpa de la vista, que es una fricada. Espero que os guste. Esta mañana he ido al oculista. Me he levantado jodido de la vista. Y como veo menos que un pescado al llegar, me he equivocado. He llamado a una enfermera, la muy puta me ha vacilado, ha pensado que soy una hortera, me ha mandado a otro lado. Doctor, doctor, hágame la promesa, cuando vaya a meterme al cuarto oscuro, tenga que poner la lavativa y mirarme y tocarme el ojo del culo. Doctor, doctor, hágame la promesa, cuando vaya a meterme al cuarto oscuro, tenga que poner la lavativa y mirarme ni tocarme el ojo del culo. Toco en la puerta, se oye adelante. El tío parece un elefante que me dice con un monólogo que el gachí es un proctólogo. Doctor, doctor, hágame la promesa, cuando vaya a meterme al cuarto oscuro, no me tenga que poner la lavativa ni mirarme ni tocarme el ojo del culo. Doctor, doctor, hágame la promesa, cuando vaya a meterme al cuarto oscuro, no me tenga que poner la lavativa ni mirarme ni tocarme el ojo del culo. Señor, señor, por culpa de la vista, vaya veo me ha metido el especialista. Me ha dejado el culo como una gavilla, que no puedo ni sentarme en una silla. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Seguimos en Locura. Ahora vamos a hacer una pequeño homenaje a un programa de aquí de Radio Cuca. Y hoy vamos a titularlo Los capítulos prohibidos de Corín Tejado. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Y al otro con resaca me vuelvo a trabajar. Quien con niños acuesta, pederasta se levanta. A caballo regalado, gracias. De mucho trabajar no se murió nadie, pero por las dudas, mejor no arriesgarse. Sobre que éramos pocos, van a clonar a la abuela. Si la montaña no va a Mahoma, que se joda a Mahoma. El que siembra vientos, está mal del estómago. El que avisa no es traidor, es tonto. Más vale prevenir que currar. Y ya por último, errar es de humano, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía. Hasta aquí los capítulos prohibidos de Corín Tejado. Aquí esta bestia habla por teléfono. No se sabe quién está hablando. Es una palabra amor. Uy. En fin. Que perdonen los que se hayan sentido ofendidos, que son dos personas. Vamos con una cancioncita ahora, un poco más serio, más, directamente más. Ya lo puse otro día, pero es que me hizo muchísima gracia, así que con todos ustedes, devuélveme la pirra. Devuélveme la birra. prenderle fuego a las cortinas. No insistiré en que pongas a Sara Montiel. No mancharé tus preciosas letrinas. No intentaré conseguir que tu novia te sea infiel. Te pido perdón, esperando que no te lo bebas. Te pido perdón, pero al menos déjame beber. Devuélveme la birra. Devuélveme la birra. Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Radiocuca.org. Hoy es un día triste. Y empezamos con la tristeza. Benja, por favor, quita ahí el portátil, que está haciendo unos ruidos en la mesa, que es que te estás cagando. Hay aquí ruidos en la mesa, por eso es un día triste. Es mi puto micro. El cable está pelado, por eso es un día triste. Lástima que no tengamos aquí a un electricista. Le estoy llamando. No me coge el teléfono. Qué pena, qué tristeza. ¡Cago en Dios! ¡Esto es inaudible! ¡Cago en la puta! O sea, para un día que vengo a hacer el programa en plan serio, vais a joder puto micrófono. ¿Cómo es esto? A ver. En fin, ¿qué se le va a hacer? Día triste, día lamentable. Radio Cuca sin medios, sin técnicos. Para ellos, lástima, es una pena, una tristeza. Día triste, día triste. ¿Y si vamos a Rodrigo para que venga a arreglarlo? No quiero meterme en medio de peleas, de batallas. Peleas ninguna, está ganada de mano, ya lo sabes. Bueno, yo sé cosas que es mejor a veces no saber. Pero bueno, esto es Locura en Radio Cuca 107.3 de la FM, en Oviedo y alrededores, y en www.radiocuca.org. Si estás fuera de Asturias, de España o de Europa, puedes escucharnos en todo el mundo. Y si estás en la MIR, a través de satélite, me imagino que también, aunque esté bajo el agua. Vamos a... Por cierto, ¿han conseguido volar la estación espacial esta que iban a mandar 3 misiles de los cojones? ¿Se sabe algo de que iba a caer un antiguo satélite espía en la atmósfera? Ha sido una noticia bastante recurrente en los últimos días en los informativos. Pero ¿qué me estás contando? Sí, pues mira, a ver, te lo voy a explicar, tío, para que queden los conceptos bien claritos desde el primer momento. Así es como se le quita la voz a una persona. No, fuera coñas, tío. A ver, tío. Directamente, pues había un satélite. Pero espera, ¿es una noticia triste? No, no es triste. Bueno, sí, triste es si te cae el satélite encima. O sea, si el satélite no te cae encima, triste no es. Pero bueno, como tú bien te estaba diciendo, bah. Pues tenían estates. O sea, tenía... que es una noticia alegre, se supone, entonces. No, hombre, no lo sé, porque, a ver. Partamos de la base del concepto. El concepto es que había un satélite de Estados Unidos, de estos de satélites espías, que llevaba muchos años y el cual pues ha perdido toda la potencia que tenía, ha perdido toda la utilidad y está a punto de precipitarse en la atmósfera. Con el único problema que en sus bodegas todavía dispone de 80.000 litros de un combustible que es altamente explosivo, porque es una mezcla, es una variación de la famosa nitroglicerina que se utilizaba pues hace unos 30 años para lanzar los satélites al espacio. Ajá. Con lo cual tienen el problema de que o lanzan tres misiles, que ya lanzaron uno y fallaron. Entonces ahora van a lanzar otros tres misiles para ver si le dan. Y que no entre en la atmósfera, porque si entra en la atmósfera, pues se calcula que va a caer también sobre la zona de Hawái. Y los vecinos, los habitantes de la zona de Hawái, de las islas contiguas a Hawái, están preocupados porque se les puede venir encima, pues calculan que a mediados de esta semana el satélite encima, si es que no lo consiguen destruir. Qué bien, el satélite es español, ¿no? Me imagino. No, es americano, o sea no es español. No, no es español. Oh, sí, lógico, si fuese español le hubiese caído ya hace antes de lanzarlo. No, hubiera reventado de la que estaba subiendo, o sea, lo más probable. En fin. Aunque, bueno, no, que tenemos ahí a Pedro, joder, está ahí Pedro, el mega astronauta español. Pedro Duque. Sí, iba a decir Pedro J. Ramírez, pero no, es astronauta de otro estilo con cosas de goma. No, y no vamos a decir cosas de las cuales nos puedan cerrar la radio, ya que ese hombre tiene poder, tiene... Sí, y un vídeo muy majo donde sale una... Que te calles, fuera el micrófono, fuera. En fin, locura Radio Cuca. Voy a leer un relato. Cura. Voy a leer un relato. Que mejor que lo lea Benjamín. No, mejor no. Lo leemos, no lo leemos. ¿Qué hacer? Hostia, que vaya movida, chaval. ¿Qué hacer? Ya está aquí la locura. Sigue. Ah, oh, sí. Ah, oh, cómo me gusta el scratching. Madre mía. Se funde el misterio. En fin, esto es lo que hace la locura. Pero quítame eso, por Dios. Quítame esa basura, fuera. Joder, santo Dios. Locura en Radio Cuca, insisto. Voy a leeros una anécdota real. Real, o sea, digo, ¿por qué es real? Porque está en internet, ¿sabes? Si está en internet, es que fue verdad, ¿verdad? A misa, va, todo lo que está en internet va a misa. Lo que locura se diga, va a misa. Y a tomar por culo, o sea. Como España, lo que España vota va a la mierda, porque da igual que... Bueno, en fin. El relato se llama El paquete que no era. Dice una... Espera, déjame poner canción, una música un poco estresante, que esto se lo merece. Si la encuentro, claro. Ahí estamos, música estresante, como nos gusta, madre mía. Este ruido es insoportable. Pedimos molestias por este antirruido de fondo que... ¿Ya parece ser el ordenador? No, no es ordenador. ¿Qué será? ¿Será mi micrófono? Sí. ¿Será el otro micrófono? No. ¿Son los dos micrófonos? No, es el tuyo. Son ambos dos. ¿Son ambos dos? Pues bueno, ambos dos somos. O sea, como ¿qué será? Diría la ¿qué canción. ¿Qué será? Voy a ver si encuentro el problema. ¿Puede ser un cable de corriente que pasa al lado? Ya está, ya hemos encontrado la fuente del ruido. Era mi cargador del portátil. O sea, hay que llamar a la FCC, que venga aquí a algún estudio de radioactividad, porque cualquier día se me cae el pelo. Y mira que lo tengo largo, madre mía. Bueno, relato que se me va la pinza. Dice el paquete que no era. Nada, es droga. Dice lo siguiente. Un amigo mío se fue a Madrid sabiendo que su novia necesitaba unas gafas para la vista. Porque, hombre, gafas para otra cosa, que yo sepa, no hay, ¿no? ¿Benjamín? Sí, bueno, hay gafas de sol. ¿Para la vista? No, pero... para la vista son las graduadas, estas que te venden el chinchín 3x1 y mierdas de ese estilo, o sea... Que ya parece que te las van a regalar con las putas cajas de los cereales. O sea, tienes que ir a la vista, pues comprarte los cereales Pollox, que te van a dar pues unas gafas graduadas. No digas marcas. No, es Pollox. No digas marcas. por ejemplo, estoy viendo una Coca-Cola, no digas marcas. En fin, un amigo mío se fue a Madrid sabiendo que su novia necesitaba unas gafas para la vista y encontrando la ocasión de comprarle unas muy bonitas y baratas, entró a una óptica, pues entró a una pescadería malo. Después de ver unas cuantas, se decidió y le compró unas. La dependienta se desenvolvió y pagó la cuenta. Pero al marcharse, ahí está el detalle, en lugar de coger la caja con las gafas, cogió otra muy parecida que había al lado y que contenía unas bragas que seguramente alguna clienta de las que había en la óptica se acababa de comprar. Y en otro sitio que fuese la óptica, claro. Como buen español las olió. Pero no darles desconocimientos. Mi amigo, o sea, es el relato. Mi amigo no se dio cuenta de la equivocación. Se fue directamente a correos y le envió la caja a su novia junto con una carta. La novia recibió el paquete y se quedó extrañada del contenido, así que leyó la carta que decía: querida Marta, espero que te guste el regalo que te envío, sobre todo por la falta que te hacen, ya que llevas mucho tiempo con las otras que tenías y estas son cosas que saben cambiar de vez en cuando. Espero también haber acertado en el modelo. La dependiente me dijo que era la última moda y me enseñó las suyas, que eran iguales. Entonces yo, para ver si eran ligeras, cogí y me las probé allí mismo. No sabes cómo se rió la dependienta, porque esos modelos femeninos en los hombres quedan muy graciosos, y más a mí, que sabes que tengo unos rasgos muy alargados. Una chica que vi allí me las pidió, se quitó las suyas y se las puso para que yo pudiera ver el efecto que hacían. Las vi estupendas, me decidí y las compré. Póntelas y enséñaselas a tus padres, a tus hermanos y, en fin, a todo el mundo, a ver qué dicen. Al principio te sentirás muy rara, acostumbrado a ir con las viejas, y más ahora que has estado un tiempo sin llevar ningunas. Póntelas para ir a la calle y todo el mundo va a notar que las tienes. Si te están muy pequeñas, me lo dices. Si no, te van a dejar señal cuando te las quites. Ten cuidado también de que no estén grandes. No sea que vayas andando y se te caigan. Llévalas con cuidado y sobre todo no vayas a dejártelas por ahí y las pierdas, que tienes la costumbre de llevarlas en la mano para que todos vean tus encantos. En fin, ¿para qué te voy a decir nada más? Estoy deseando verte las puestas. Creo que este es el mejor regalo que podía hacerte. Un beso, Manuel. Os recuerdo que yo qué sé, tío, que esto es una puta locura. A ver, venga, ¿qué nos vas a poner ahí? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, pero mete miedo. En fin. Vale, ya, se acabó, vale. En fin, sin comentarios. No. Esto para todas aquellas personas que les guste el cine friki, tenemos que haceros varias recomendaciones. Entre otras cosas, esto que acabáis de escuchar es un extracto de la película Evil Dead 2. Un extracto de la película. Ah, es que dijiste estrato. Un estrato, no. Estrato. El estrato es estrato. Una capa de la tierra del suelo. ¿Eh? Un estrato, ¿eh? Es una parte de la composición de la tierra. La tierra tiene varias capas. Esas capas se llaman estrato. Estrato. Estratos. Estratos. Porque es en plural. Una sería estrato. ¿En qué? En plural. Aunque no lo parezca. O sea, desde aquí abogamos porque la gente no consuma drogas. O sea, chicos, niños y niñas. O sea, sí, la droga es mala. Si consumís drogas, en plural, ya lo sabéis, ¿eh? En plural. En plural. En fin, esto es locura en Radio Cuca. Locura en Radio Cuca. Esto es una canción del Chibi, Juanpa y la Raja, y se llama La paja en la farola. Ya la puse muchas veces, pero es que es buenísima escucharla. Joder, Iglesias, que folla como anestesia. Me la han tirado a la chica de Rocío Jurado. La paja que me casqué encima de aquella farola le supuso mucho esfuerzo a mi pobre pirindola. Tenía ganas de hacerlo, que no se dieran ni cuenta. Cuando miré para abajo ya había más de 50. Y sigo dándole a la manivela a ver si ya lo consigo. Mascoba, que voy a mi pirindola. Parezco la comidilla encima de la farola.

y en www.radiocuca.org. Tromaville, Nueva Jersey, 1984. Melvin Yanko era un simple friegasuelos de gimnasio. Era un pazuato flacucho y ridículo hasta que se cayó en un barril lleno de desechos químicos. Porque de repente Melvin se transformó en una criatura grotesca y deforme con la fuerza descomunal de un superhombre. Se convirtió en el Vengador Tóxico, el primer superhéroe de Nueva Jersey. El Vengador Tóxico, o Toxi, como le llaman sus amigos, se dedicó a aplastar el crimen. A golpear la corrupción. Y a paralizar los vertidos químicos en su ciudad natal, Tromaville. En 1988, después de limpiar Tromaville, el Vengador Tóxico resurgió de entre las cenizas de su retiro para enfrentarse al diabólico director de Apocalipsis S.A. La decidida lucha de Toxi contra la abominable empresa Apocalipsis le llevó a vivir una brutal odisea en Japón. ¿Continuará Toxi aplastando el crimen? En Japón, Toxi aprendió los fundamentos espirituales de la lucha sumo. Una nueva técnica llena de gracia y fortaleza que le permite machacar mejor las cabezas de los villanos. Ahora la maldad ha vuelto a Tromaville y estáis a punto de presenciar lo que puede ser la última tentación de Toxi. El Vengador Tóxico 3. Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. ¡Ay Dios! Efectivamente, estamos en Radio Cuca. Os dejo con la canción de un grupo llamado Un Pingüino Mestensor. Se titula ¿Qué hay en mi pis? Thank you. en Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo y en www.radiocuca.org. Warning. Audiences everywhere are growing concerned about distasteful and gruesome films. This trailer depicts scenes that may offend sensitive minded laugh. Cover your left eye now. I thought you were a tough little boy, but good luck. ¿Qué es esto? Esto era... Eso era una mierda. Esto era un trailer que iba a poner. Pero bueno, pero vamos a ver. Pero es que os lo iba a poner en español, pero se me ha colado en inglés, lo siento. Pero un momentillo lo tendréis en inglés. O sea, lo tendréis en español. Porque ya que somos un país de incultos, pues hay que ponerlo en español. Ah, pero no te avergüenza ponerme esta mierda aquí en mi programa, en el mejor programa de Radio Cuca, chaval. Qué vergonzoso. En fin, en breves momentos llamaremos por teléfono a alguien. ¿Cuál será nuestra víctima hoy? ¿Se puede saber? No, de momento no se puede saber. Vamos a dejarlo en el aire, quién es nuestra víctima de hoy. Más que nada porque todavía no lo sabemos, o sea que... En fin, eso es locura. Voy a leeros una... una noticia, por eso es la música está de fondo tan tensa, que dice algo así como, esperar, antes de leerla, estresaros un poco más. Bueno, ya estáis bastante estresados, sí. Dice lo siguiente: peligrosos criminales de Holanda se vuelven dóciles y pelean menos cuando son expuestos al aroma de las naranjas, según un estudio científico. La policía de Rotterdam aseguró que el experimento demostró que varios criminales, entre ellos, adictos a las drogas, y no vieron a nadie, estaban más calmados y vulnerables cuando el aroma a naranja salía a través de la ventilación de sus celdas. El jefe de la División de Asistencia Social de la policía, empezamos con nombres raros, Germa Hester, le dio al Daily Telegraph que... Es asombroso, las peleas en celdas han disminuido notablemente y estamos usando menos drogas calmantes que antes. ¿Quién has estar usando ahora entonces? Rotterdam posee uno de los índices de criminalidad más altos de Holanda, donde la mitad de los casos son protagonizados por adictos a las drogas. Y no vieron a nadie otra vez. Tío, que está aquí mi mujer. Bueno, bien. No me pongo, tío, de nada, pero déjame algo de dinero. Pero yo no tengo ningún problema, ¿eh? Yo no. Yo no me drogo, tío. Yo no tengo ganas de ponerme, tío. Yo, ¿qué va, tío? Si estoy yo... Estoy guay, pero... Pero si no, no tengo un duro, tío, ¿qué coño es que te deje, tronco? ¿Para pillar algo? ¿Pero para pillar qué, tío? Ah, sí. Bueno, no, que tengo aquí los bolbones de mi madre. ¿Bolbones? Ah, déjalo, el primer nombre que se me ocurrió, así chungo. Sin comentarios. Esto es locura... Por cierto, el teléfono... ¿Cuál es el teléfono, Benja? No me hagas mirarlo. Es el 985-298137. Usa 298137 con el 985 delante. Y si llamas desde el extranjero, ¿es el...? 0099... No. No, pues ya no lo sé. 00... ¿Qué? Yo no llamo al extranjero. 0031-985-298137. ¿Qué cojones? Si no nos llama nadie, no nos van a llamar desde el extranjero, o sea que se funde el misterio. Vamos a poneros un algo que quiere Benjamín poner. A ver, ¿qué mierda es esa? Pues esta mierda es un tributo que desde aquí hacemos a la primera película del gran director Peter Jackson, el de King Kong, El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, etcétera, y arrancó haciendo un cine bastante friki que suena pues tanto así. En español, ¿no? No sé qué es esto, tío. ¡Oh, mira! Anda, Cary Grant, ese hombre es un sueño. Ojalá fuera yo Grace Kelly. Es tan guapa, con ese pelo rubio tan bonito. Y ya van por teléfono. ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? Lo siento. Verás, cuando era pequeño un día estuve a punto de ahogarme al caer de un muelle. Mi padre se tiró para salvarme, pero... cuando estaba saliendo, una ola extraña le arrastró hacia el mar. Y se ahogó. Bueno, yo no tengo ni puta idea de ese equipo de Benjamín, pero si no tiene sentido, ¿eh? Chicos, decidos que... esto es un peliculón, Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. Pero, a ver, que esto es la radio, que aquí la gente no ve las imágenes. En fin, bueno, se acabó. A tomar por culo, señores. Hala, a correr. Publicidad y volvemos... Joder, que me muero. Móviles. Quieto, ya se disparó esto demasiado. Decía, publicidad y volvemos en... 3 minutos. Ya están aquí los nuevos tonos para tu móvil. Sonidos de animales copulando. Envía cebras copulando al 696969 y recibirás en tu teléfono el auténtico sonido de cebras rugiendo de amor. Envía politono cebras copulando si tu móvil acepta politonos y tono real cebras copulando si tu aparato acepta tonos reales. Observa la diferencia. Tono. Politono. Tono real. Dame placer. Dame placer, es cebras copulando al 696969. Recuerda, solo disponible para móviles Siemens. Estoy algo cansada de que mi teléfono toque las canciones del verano, emita la voz del famosillo de turno o el sonido de cebras copulando. Son tonos tan insustanciales, ya no me llenan. Ahora puedes dotar de mayor profundidad intelectual a tu móvil con los tonos de los grandes filósofos. Hola, soy Sócrates. Solo sé que no sé nada y que te están llamando. Hola, soy René Descartes. Te llaman, luego existes. Hola, soy Nietzsche. ¡Coge el teléfono, coño! Envía el mensaje tono, espacio y el nombre de tu filósofo favorito al 44444 si quieres que tu móvil sea el más metafísico. Y si envías politono, espacio, Aristóteles al 44444, tendrás en tu móvil a Aristóteles cantando la camisa negra de Juanes. ¡Tengo la camisa negra! ¡Porque negra tengo el ágora! No seas garrulo, culturiza tu móvil. Huesos de oliva del mundo, chupados por las diferentes etnias del planeta, ya en tu kiosco. Con el primer fascículo, te regalamos el hueso de oliva chupado por los lamas tibetanos y el primer fascículo de la gran enciclopedia de los huesos de oliva. Y solo por 1,20 euros. Oferta de lanzamiento. Papá, mira, el que nos faltaba, el hueso de oliva chupado por un samurái. Es maravilloso, hijo. Completa tu colección y recibirás en casa sin gastos de envío la estantería posa huesos para tu comedor. Huesos de oliva del mundo, chupados por las diferentes etnias del planeta. Ya en tu kiosco, de Editorial Arbequín. Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Seguimos en locura. Seguimos en locura, efectivamente. Antes de llamar por teléfono, nuestro compañero Benjamín nos va a seguir contando la historia que quedó hace tiempo en el aire. Había quedado, se nos estaba explicando la virginidad, y había quedado un relato sobre un cura, ¿verdad? Sí, creo, sí. Ahí en mis tiempos de colegio, cuando estuve de seminarista. No. O sea, a ver, no inventes películas. Decías que en el reformatorio te habían... Nada, es que me llamas por teléfono. Señores, esto es una radio, por favor, dejen de llamar a los móviles. Llamen al teléfono al 985-2981-37. Reciban a Abandono el Terreno de Juego Benjamín. Acaba de entrar... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? Acaba de entrar el presentador y director del programa... ¿cómo se llama? Si no le dices al micrófono... Hola, me llamo Nois. Hola, Nois. ¿Cómo se llama la película? Programa. Presentado desde el programa La Corporación del Ruido, que puedes escuchar aquí en Radio Cuca. En fin, decíamos que íbamos a contar cómo este hombre había pedido virginidad, pero se acaba de ir. Acaba de entrar otra vez. Esto es un cachondeo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Una locura? ¿Qué es esto? ¡Locura! Siempre locura, siempre, siempre. Yo estoy loco, ¿eh? Siempre. En fin, decías que habías perdido la... ¿Cómo habías perdido la virginidad? Habías dicho, no sé qué, de un cura que te había tocado, tus padres se asustaron. ¿Y qué pasó? Sigue contándonos, por Dios. Pues mira, aquel cura, pues sí, me tocó, entonces yo me vi forzado a contárselo a mis padres. Y mis padres se enfadaron mucho con el cura porque ellos no me tocaban. Porque pensaban que no podían hacerlo, pero claro, al haberlo hecho ya este hombre, pues mis padres empezaron a tocarme también. Con lo cual acabamos para orgía de sexo desenfreno, locura, más locura, más locura y más eso, más desenfreno, donde al final acabamos montando pues encuentros esporádicos orgísticos con los padres, las monjitas, o sea, los padres de mis compañeros, nuestros compañeros, mis propios compañeros y mis propias compañeras, con aquellas braguillas blancas del más estilo algodón, nosotros con los calzoncillos de la Marta Moratín de toda la puta vida. Y nada, deciros que desde entonces pues tengo una consulta de sexología que está abierta lógicamente a vuestra colaboración aquí en Radio Cucaracha con el programa Todos Follamos, que se emite los fines de semana por la noche a eso de las 3 de la mañana. ¿Todos? Ya que todos consideramos que todos follamos y os decimos que directamente vos nos contéis vuestras experiencias sexuales más sórdidas, más negras y más oscuras. Por ejemplo, me han dado un beso en el ojete. ¿En serio? Lo peor de todo es que yo en ese momento estaba un poco jodido del estómago y se me escapó un con un poco de zurraspas, como se suelen decir. Entonces, nada, esa chica ya no volvió a aparecer en mi vida, puesto que las zurraspillas le quedaron enganchadas en el mostacho. El mostacho era un mostacho grande, gordo y bien tupido. Una chica, decías, ¿no? Sí, sí, sí, a mí me dijo que se llamaba Jennifer, pero... No digas nombres. No, tranquilos, no la conocéis. O sea, era Jennifer, era una chica muy maja, alta, con una buena espalda y unos buenos pectorales. Pero eso sí, hablaba de forma muy angelical. ¡Hola! Y con lo cual, pues... No sé nada de ella, si por favor la habéis visto por ahí, o sea, os pido yo de todo corazón que llaméis al 985-29-8137 para que me digáis dónde está su paradero. Porque se quedó con las zurraspas y todavía no me las ha devuelto. Zurraspas. Definición de zurraspas según el diccionario español locura. El término matasuegras te suena. Asócialo a un... No. O el típico refrán que hay en Asturias como el perro asoma al focicu. En fin, sí, comentario, esto es locura. Mira, relacionado con esa tema que acabas de comentar, tenía por aquí una canción que es buenísima, es cojonuda, pero claro, como no sé dónde está, paso de buscarla. En fin, esto es locura, 107 minutos de la FM y a través de www.radiocuca.org podéis escuchar cada tarde, los domingos, las estupideces que solemos decir en este gran programa, el mejor, por cierto, de Radio Cuca. Ni los capítulos, ni Noise Corporation, ni un programa que hace este pollo. Nada, locura, o sea, locura. Este pollo. Si es que no me acuerdo. En fin, canción, soy un gnomo. Y después llamaremos a alguien por teléfono. Soy un gnomo. Ya que en el bosque paso speed, en un árbol vivo yo, fumando hachís. ¡Ey! ¡Vamos allá! Soy un gnomo, con recetas es mi afición. Como debes a montón, para irme de los dos. Soy 7 veces más borde que tú, muy cabrón. Siempre estoy de buen humor. Soy poeta, de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises. Es que estás fumando petas. No sea que cometas una barbaridad. Soy 7 veces más borde que tú. Muy cabrón. Y siempre estoy de buen humor. Paga tú, Soy el gnomo malo. Métete una raya de speed conmigo en el bosque. ¿Pero eres una manipulación? Pues claro. Ah, entonces vale. Ay, qué buen rollo. Pero si me estoy poniendo alterado y todo, ¿cómo me baja por la garganta? ¡Me siento Dios! Soy 7 veces más fuerte que tú. Muy cabrón. Y siempre estoy de Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Seguimos en Locura. Vamos ahora a hacer la llamada telefónica. Y vamos a buscar un poco de música que parezca de centralita. Por ejemplo esta. Perfecto, compañero, perfecto. Música estresante. La nevera sigue vacía, como dice aquí la nena, a través del chat de Radio Cuca. Vamos a ponernos a marcar el teléfono. Nena, un saludo, no sabemos quién eres, pero yo sí lo sé, o sea que... Él sí lo sabe, así que nena, un saludo cariñoso. Bueno, tan cariñoso que es la novia de un amigo mío. Así que un respeto. Estoy diciendo cariñoso, no lastivo, no nos confundamos, o sea... En fin, voy a... Madre, no le das besos cariñosos. Yo a mi mamá le doy besos cariñosos todos los días y le digo que la quiero y que la amo. ¿Y lo sabe tu padre? Mi padre es peor que yo todavía en ese aspecto. O sea, mi padre me pide más cositas. En fin, locura. Voy a descolgar el teléfono. Pero antes voy a borrar la siguiente canción antes de que salte. Ya está borrada. Vamos a marcar el teléfono y ahora mismo volvemos. Bien, el primer teléfono no funciona. ¿Por qué? Porque me has dado el fax. Borrego. En fin, volvemos otra vez. Ups. ¿Cómo era? Asociación de... Bueno, yo te paso directamente. Gracias. Ramón Jiménez, el presidente de la ACE. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, mire, le llamo de la ACE. Un segundito que le paso al presidente. Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mire, mi nombre es Romualdo Jiménez, soy el presidente de la ACE, la Asociación de Cleptómanos Españoles. Sí. Y hemos visto a través de internet que ustedes tienen un hotel y estamos preparando lo que es el encuentro nacional de dicha asociación, de todos los miembros, y estábamos buscando, puesto que este año ha sido seleccionado Asturias para coger este encuentro, estábamos buscando información sobre diferentes hoteles para ver si por cuál nos decidimos para albergar dichos actos de la asociación, del aniversario de la asociación. Una preguntita, ¿ustedes podrían tener capacidad para meter a 50 personas? No. A 50 personas en diferentes habitaciones no habría ningún... No, no podrían, ¿no? No. ¿Y ustedes tienen algún salón grande, aunque sea para contar con dicho hotel, para poder realizar los actos de las fiestas? Máximo 20 personas en el salón. ¿Máximo 20 personas en el salón? Sí, 20, 25, 30, muy apurado, pero máximo 30, muy apurado, ¿no? Vaya, hombre, nada, es que esto sería para en torno a unas 50 personas, que son los miembros más destacados, y nada, querría preguntar unas cuantas cosillas, pero ya veo que... No, es que es un hotel, es pequeño, ¿eh? Sí, estábamos buscando algo así en plan acogedor, o sea, no... Ya el año pasado lo hicimos en uno de la cadena NH, y sí. No querríamos volver a realizarlo porque eran bastante grandes y hubo bastantes problemas, puesto que nuestra asociación pues intenta alejar del vicio de la cleptomanía a todos nuestros miembros, y el año pasado pues esta gente del hotel, pues como le digo, dejaron ceniceros, dejaron mecheros, bolígrafos y otra serie de enseres de merchandising, y nuestros miembros pues lamentablemente no estaban tan curados como pensábamos y nos se quedaron con ello. Entonces luego pues hemos tenido una serie de problemillas con dicha compañía de hoteles, que nos han acusado de robo. Entonces nada, estábamos buscando algo así más en plan acogedor. Es que ya le digo que lo veo un tanto difícil, porque vamos, son 31 habitaciones, depende todo de la fecha también, pero es que yo tengo muchos clientes que son de continuo, entonces no los puedo dejar fuera, Ah, tiene clientes de continuo, vaya hombre, claro. Vaya. Y entonces el salón sería para 30 personas. Vaya, nada, entonces bueno, tengo que lamentar comunicarle que nada, que entonces no podríamos contar con dicho servicio. Venga, pues muchísimas gracias, Nada, ustedes. ¿Con quién estoy hablando, por favor? Para... Con Ángel. Con Ángel, pues muchísimas gracias, don Ángel. Muy bien. Venga, hasta luego. Gracias, hasta luego. Nada, misión no cumplida. Benjamín, nos acaba de fallar. Necesitamos un hotel que sea bastante grande. Pero bueno, pero es que vamos a ver. Primero digas que son 50 personas, di, oye, unas personas, punto, ya está, ¿no? Es que somos una asociación a nivel estatal, tío. Pero bueno, pero ¿qué estatal? Vamos a ver. Mínimo 100 personas. La ECA, la ¿cómo era? La ECA. La ACE. La ACE, eso. Asociación de Cleptómanos de España. Vamos a volver a intentarlo otra vez. Vamos a ello. En cuanto encontremos un teléfono. Por cierto, no os pongáis celosones. Igor Blankiev, que está en el chat, nos dice, ¿y yo qué? Hola, Igor Blankiev, espero, gracias por escucharnos. Igor Blankiev. Desde aquí saludos, Igor. Igor Blankiev. Si nos quieres decir algo, tienes la oportunidad ahora mismo de llamarnos al 985-2981-37. Aunque dudo mucho que nos diga algo porque se acaba de desconectar del chat. O sea, que bueno, lamentablemente decirle a este chico hola. Bueno, basta. Otro teléfono. Vamos a ello. Aparte del campus, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, le llamo de la ACE, le paso con el señor Ramiro Jiménez. Un momento, por favor. Vale. Hola, buenos días. Hola, dígame. Buenas tardes, mire, mi nombre es Ramiro Pérez. Y soy el presidente de la ACE, de la Asociación de Cleptómanos Españoles. Y estamos preparando lo que es el encuentro estatal nacional de todos los miembros de la asociación, y este año pues Asturias ha sido elegida para acoger este evento. Y estamos buscando lógicamente pues hoteles para albergar a todos nuestros miembros, pero tenemos que aclarar unos ciertos términos, ya que para que no haya malentendidos como nos ha ocurrido el año pasado, y para que no haya ningún problema. Entonces le quería preguntar, ¿ustedes tendrían capacidad para albergar a 55 personas? Depende del tipo de habitaciones. En principio sí. Pero bueno, depende del tipo. En un principio sí, bueno, nosotros nos vendría bien, o sea, que las habitaciones fuesen acogedoras, que tuviesen pues lo típico, televisión, agua caliente. Sí, no, bueno, me refiero a habitaciones individuales, dobles, triples, depende de lo que quieran, depende de las fechas. Ah, también las tendrían triples, ¿no? Vale, correcto, sí. Porque alguno de nuestros miembros iría con sus hijos, entonces sí, necesitaríamos a lo mejor alguna habitación triple para que pudiesen dormir pues unas 4 personas. No habría ningún problema, me imagino, ¿no? No, el máximo son 4 personas para habitación. Ah, el máximo son 4 personas, mira, correcto, pues entonces nos vendría muy bien. Pues mire, le explico, o sea, tendríamos que disponer de esas habitaciones para albergar estas 55 personas. Lo estamos preparando para el mes de mayo, sobre los 10 primeros días. Entonces querríamos saber si ustedes tienen, cómo van de capacidad, si lo tienen todo ocupado, no lo tienen todo ocupado. Sería pues probablemente en los 10 primeros días de mayo, como le estoy diciendo, y más o menos tenemos una fecha prácticamente cerrada que sería sobre el 6 de mayo. Vale, para el 2 y el 3 a día de hoy no tenemos disponibilidad para tanta gente. El resto de días en principio hay disponibilidad a día de hoy, pero tiene que mandarnos la petición para la comercial. porque es la comercial quien cotiza los grupos. Vale, ¿qué le digo yo? Ustedes tendrán, lógicamente, me imagino, salones, ¿no?, para poder albergar actos. No, nosotros salones no tenemos. Lo tiene el otro hotel que tenemos en Oviedo, sí que tiene salones. ¿Y la capacidad para ese salón, o sea, podría albergar con ese hotel contiguo que ustedes tienen? No es contiguo, ¿eh? Es otro hotel en la ciudad, pero no es contiguo al nuestro. Está en otra zona de Oviedo y la verdad es que la capacidad no les es decir. Tienen cuatro salones, sé que dos son, vamos, son panelables. Dos están en una planta, son más amplios y son panelables. Se pueden hacer un solo salón más grande. Y otros dos los tienen la otra planta, son un poquito más pequeños, también son panelables, pero con menos capacidad. Vale, bien. Lo que bien, no sé bien. Decirles la capacidad exacta de, ni de metros cuadrados ni de personas. En un primer momento esto nos podría encajar con nuestras necesidades y luego tendríamos que saber unas cosillas, una serie de cosillas. O sea, porque es que nosotros somos de la ACE, que es la Asociación de Cleptómanos Españoles. Uh-huh. Entonces, querríamos saber. ¿Qué tipo de medidas cuentan ustedes para atajar lo que son robos y otra serie de cosillas? Y si ustedes tendrían, pues, el típico, no sé, la típica decoración en plan de con floreros y otra serie de enseres que nuestros miembros, pues por desgracia, podrían intentar hacerse con ellos, intentar sustraerlos, ya que algunos de nuestros miembros todavía no han superado ese problema de la adicción a la cleptomanía. Vale, pues ya lo que le digo, tiene que pasar la petición a la comercial, le anota todas las cuestiones que tenga y junto con el presupuesto le enviamos nosotros la respuesta a todas las, a cualquier duda que tengan. Vale, vale, correcto. ¿Vale? ¿Qué te digo yo? Ceniceros por encima de las mesas no soléis tener y cosas así que sean fáciles ceniceros de robar, depende, ¿no? Depende, en habitaciones de fumador sí que hay ceniceros, en las de no fumador no. Vale, y otra preguntita, esos ceniceros y esas cosas que tenéis, ¿estarían con el logotipo vuestro del hotel o algo así? Porque es que el año pasado tuvimos bastantes problemas porque parte de nuestros miembros pues arrasaron con todo lo que son toallas de hotel, lo que son ceniceros, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tuvimos un pequeño problemilla legal que todavía no se ha resuelto, está en el limbo de la justicia española, donde pues a ver lo que nos puede pasar por haber sustraído esas cosas. Entonces, pues querríamos saber si ustedes, yo que sé, cuentan con dicho merchandising. Entonces no sería exactamente un robo, sería pues como un pequeño regalillo que nos harían ustedes. Pues los ceniceros, la verdad es que no lo sé, me pilla. Creo que los ceniceros no tienen logotipos, las toallas sí, bueno, no lo sé. Mándelo por escrito todo y se lo anotamos. Vale, vale, porque yo ahora mismo no tengo en mente todo. Venga, perfecto, pues mira, te voy a pasar con mi secretario y a él te toma todos los datos necesarios para mandaros toda la información pertinente, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿cuál es tu nombre, por favor, para Lucía. Reflejarlo? Lucía. Lucía, muchísimas gracias, Lucy. Nada, usted. Hasta luego. Hasta luego. Señorita Lucía. Sí. Mire, soy Ricardo Cuesta, secretario. Mire, he estado escuchando la conversación con el presidente. Quería decirle una última pregunta. ¿Sería posible que todos los floreros, las toallas y demás las guardasen? Porque es que, como bien le ha dicho mi jefe, siento a ciertos asociados que van a intentar robarlo. Entonces, para evitar esos problemas, pues sería bueno que estuviesen bajo llave, por ejemplo, en la caja fuerte de la habitación. Vale, bueno, le repito otra vez lo mismo que a su jefe. Tiene que mandarnos todo por escrito, porque eso entraría en las condiciones del grupo. Entonces, junto a la petición de presupuesto, nos envían todas las cuestiones y nosotros se las respondemos. Vale, ya vemos lo que podamos hacer. Muy bien. Vale. Pues nada, en 5 minutos le llamo y le tomo los datos, ¿vale? Muy bien. Adiós. Hasta luego. Nada, hoy en día es difícil hacer una prueba por teléfono porque la gente te demanda que si datos y papeles. ¿Qué papeles ni que mi madre, señora? Que nos queremos decir usted, es imposible. Así que vamos a hacer la llamada ficticia, a tomar por culo. Mira qué fácil es. Vamos a tirar de Vampigothic. No, Vampigothic. Vampigothic. No, otra vez Vampigothic. No. Vamos a quedar en viejos. Ah, ¿qué cojo? Vampigothic. Ahí vamos a ello. vamos a marcar un teléfono. Y ahora mismo volvemos. Mientras tanto, un poquito de publicidad. Que dicen que es buena. Después de la llamada telefónica. No, perdón, antes de la llamada telefónica, os vamos a dejar con un poquito de publicidad. Nen, necesitas un coche especial, adaptado a tus necesidades, para tus noches especiales en Scorpias. Seat Maquinero, para ti, joven nacional. Equipado con todos los adelantos, pastillero incorporado en el salpicadero, altavoces de 500 voltios orientados hacia el exterior del chasis para tronar a los vecinos,

y este año estamos realizando un pequeño sondeo antes de decidirnos por cuál es el hotel donde vamos a el hotel que va a acoger lo que es todo, lo que es el acto de iniciación de nuestros niños pequeños, que coincide también este año con nuestro aniversario. Entonces estamos buscando un emplazamiento, y este año ha sido seleccionado Asturias al azar para acoger dicho acto de reunión de los miembros de la asociación. Entonces querríamos saber si su hotel dispone de la capacidad necesaria que nosotros contamos para 100 personas. Dígame. ¿Cuántas personas? Sería para 100 personas. No, nosotros el hotel es muy pequeñito. Como mucho podríamos apurarlo a unas 70 personas, pero claro, ahí también entrarían, o sea, entrarían nuestros niños. ¿Eh? ¿Qué fecha sería? Sería para mayo, sobre el 7 o el 8 de mayo. Estamos barajando esas dos posibilidades. Hacerla el 7 o el 8 sería dormir una noche en el hotel, y que ustedes, lógicamente, si tendrían un pequeño salón para coger dicho acto. No, porque nosotros, el saloncito que tenemos nosotros, tenemos tres salones, y uno de ellos, el mayor que tenemos, entran para 45 o 50 personas. El hotel es muy pequeñito, tiene 58 habitaciones. El día 8 ya no, solo nos quedan 20 habitaciones. 20 habitaciones, vaya hombre, vaya hombre. Y el día, sería el 7 o el 8, ¿no? El 9. Sí, esas son las fechas que estamos barajando en un primer momento, pero todavía no hay nada confirmado. El 9, o sea, podríamos. Estamos casi completos, no nos quedan habitaciones dobles. ¿Y tiene un restaurante? Un restaurante pequeño, para clientes individuales, ¿entiende? Ah. El máximo de un grupillo que nos puede entrar, por ejemplo, un autobús de 45 personas, sería el máximo que nos entraría. Nada, no habría ningún problema, más o menos. Podríamos ajustar un poquitín lo que es la gente que va a venir y ya, pues. Si quiere, le podemos enviar los precios de grupo, si nos envía un fax. Ya le digo que por dinero no hay ningún problema. O sea, nosotros contamos con bastantes fondos, la asociación es una asociación con ánimo de lucro privada. Todos nuestros socios, lógicamente, pagan una pasta todos los meses, entonces no habría ningún problema. O sea, contaríamos con dinero suficiente para albergar este acto, para financiar, mejor dicho, este acto, y no tendríamos ningún problema por temas de dinero. El dinero no sería problema. Lo único que queríamos saber es si ustedes tienen cocineros titulados. ¿Cocineros titulados? Sí, o sea, lo que son cocineros profesionales titulados. Sí. Bueno, titulados de escuela de hostelería. Ah, vale, correcto, mire. Hayan hecho sus estudios en la escuela de hostelería y después salieron y se compraron. Ah, vale, perfecto. Sí, mire, entonces eso también nos encajaría muy bien, porque el año pasado. Conocidos ni nada, pero bueno, son. Nosotros no pedimos tampoco un ARZAC ni nada así por el estilo, ¿eh? O sea, nosotros con que sea titulado, con que sepa hacer bien su trabajo, nos conformamos sin ningún problema. Porque es que nosotros necesitaríamos saber, el saloncito ese para 45 personas, ¿qué tipo de suelo tiene? ¿Qué suelo? Es de mármol. Es de mármol. Ay, bien, correcto. El mármol se limpia muy bien. Perfecto, caballero. Nos está encajando muy bien, la idea de este hotel. Aparte, si usted me dice que es pequeñito, es acogedor, entonces, ¿no? Sí, es muy pequeñito y es acogedor porque solo tiene 58 habitaciones. Ah, perfecto. Las habitaciones, el máximo de personas que podrían entrar por habitación, porque es que algunos matrimonios se van a desplazar con sus niños, ya que Las de matrimonio son solo de matrimonio. Después hay algunas habitaciones triples o habitaciones con supletoria para perfecto, niños. Perfecto, tenemos perfecto. Solamente 10 habitaciones. 10 habitaciones. Yo digo que era bueno que nos enviasen o un correo electrónico o un fax para saber más o menos. Sí. Con el tipo de personas que necesiten, porque igual necesiten 20 supletorias y nosotros no tenemos tantas habitaciones. No. Yo con esas 10 supletorias que me acaba de comentar ya sería bastante, porque es para lo que son la cúpula de la organización de la asociación One Pigotic, que son los que el rito de iniciación de sus propios hijos. O sea, entonces, con que hubiese 7 habitaciones que dispusiesen con estas camas supletorias para que durmiesen los niños pequeños, pues no habría ningún problema. O sea, nos apañaríamos perfectamente. ¿Qué le digo yo? Ahora mismo le mando con mi secretario para que él le tome datos de los datos y demás, pero es que antes tendríamos que aclarar unas pequeñas cosillas para que no lleguemos a ningún malentendido y no se cree ningún problema en nuestra relación. Caballero, ¿qué le digo yo? Como ya le he preguntado antes, el cocinero es titulado, usted ya me ha dicho que sí, yo confío usted en su palabra. ¿Qué le digo yo? ¿Habría algún problema en que nosotros en ese salón del hotel realizásemos un ritual, el ritual de iniciación de los niños pequeños? Porque es que nosotros si pedimos un cocinero titulado, hay que consultar con la dirección. Sí. Entiende, yo no le puedo dar ahora mismo la conformidad ni el sí ni el no, porque no puedo responder sobre ese tema, ¿entiende? Vale, caballero, ¿qué digo yo? Mira, es que el ritual de nosotros que solemos realizar, por eso pedimos un cocinero titulado. Me imagino que usted, al ser en Asturias, usted es de aquí de Asturias, o sea, ¿es de Asturias? Sí. Vale, correcto. ¿Sabe lo que es el San Martín entonces, me imagino, no? Sí, sí. Vale, pues nosotros necesitamos un cocinero titulado, porque el acto fundamental del rito de iniciación de nuestros niños es un pequeño sacrificio. O sea, nosotros llevaríamos un carnero y necesitaríamos un cocinero titulado que, como en el San Martín, en los pueblos típicos de Asturias, pues no sacrificase dicho carnero para luego pues ser utilizado pues, para comerlo entre todos nosotros. Uh-huh. Sería una especie de churrasco, pero sin fuego. Bueno, ya le digo, yo sobre ese tema tendría que ponerme en contacto con la dirección y mañana informarle sobre ese tema, porque yo no puedo responderle sobre ese... Correcto, caballero. Mire, entonces le voy a explicar un poquitín así por alto en qué, cómo serían las pautas, para que usted se lo comente a sus jefes y nosotros ya hablaríamos directamente mañana con ellos. Sí. Mire, caballero, nosotros, como bien le he dicho hace un momentito, llevaríamos un pequeño carnero para que fuese sacrificado por su cocinero. Nosotros llevaríamos lógicamente también los enseres para manchar lo menos posible. Uh-huh. Una especie de barreños, marmitas, no sé cómo lo llaman en Asturias. Sí, barreños también. Sí, pues una especie de barreños grandes para no manchar absolutamente nada y que no se derrame la sangre tampoco por el suelo. Por eso le preguntaba antes de qué tipo era el suelo que tenían. Si sí, se puede limpiar bien o se puede limpiar. Sí, eso, por ejemplo, en cocina es cerámico. Ah, es cerámico, vale. En el salón de comidas, en ese salón sería es suelo de mármol. Vale, perfecto. Entonces, mire, nosotros lo que haríamos sería llevaríamos ese carnero, como le he dicho, su cocinero titulado lo sacrificaría en presencia, lógicamente, de lo que es el grupo entero, y luego se procedería a ese pequeño troceado, porque se haría como una especie de churrasco, pero sin fuego. O sea, ese carnero sacrificado ya sería troceado, y todos los miembros del grupo, de la asociación, pues tomarían, como si fuese pues, como una especie de misa, tomarían parte de... pasarían a proceder a comerse esa carne cruda. Entonces, me imagino que no lo habrán visto, que no vería, usted no verá ningún problema, así de antemano no verá ningún problema, ¿no? En principio no, pero bueno, yo ya le digo que no le puedo responder sobre ese tema porque es la primera vez que nos está ocurriendo, a mí en particular, yo creo que a mis compañeros tampoco le ha pasado eso. Ya le digo que no se preocupe de la presencia de nuestros niños, porque nuestros niños no tomarían en ningún momento esa carne cruda, o sea, nosotros no somos tan... Para tantas personas en la zona de cocina, es una cocina pequeña. Sí, pero nosotros ya yo digo, con un solo cocinero que nos haga el trabajo de sacrificar el carnero, ya apañaríamos. Luego no necesitaríamos... todos dentro de la cocina, ¿no? No, eso haríamos, por eso le digo, en el saloncillo con las barreñas para no manchar, con esas barreñas o marmitas para no manchar absolutamente nada. Uh-huh. Y luego pues ese cocinero titulado trocearía la carne. Uh-huh. Y nosotros ahí mismo ya empezaríamos a comérnosla, o sea, no habría ningún problema, pero ya como ya le digo, no piense que somos raros, porque nuestros niños no comerían absolutamente nada de carne, o sea, el estómago de los niños pequeños no está preparado a lo mejor para comer carne cruda de momento, hasta que ya tienen cierta edad. Entonces pues nosotros no querríamos que nuestros niños comiesen absolutamente para nada carne cruda, porque como ya le digo, todavía no están preparados para ello. Solamente se beberían la sangre. Por eso tendríamos que tener los barreños bien situados para albergar, para que recogiesen toda esa sangre del carnero, para que nuestros niños luego procediesen a beberla. Bueno, ¿a usted le parece que no habría ningún problema así, no, como se lo estoy comentando, así por alto? Porque yo prefiero más que eso lo hablen mañana con la persona de la dirección y que le aclaren, porque es la primera vez que nos ocurre una cosa de esas, ¿entiendes? Vale, pero vale. Si estamos preparados, no estamos preparados para hacer ese tipo de... Porque el tipo de comida que nosotros es de, la traemos, por ejemplo, la carne que nosotros pedimos al proveedor nuestro, ya viene troceada, ya viene preparada, es simplemente meterla al horno. En este caso es que hay que hacer el sacrificio en el hotel. Yo no sé si la dirección está dispuesta a hacerlo o no hacerlo. Yo no le puedo responder sobre eso. No, nosotros ya digo que también llevaríamos... Son chubasqueros plásticos para que no se salpique, para poder manchar lo menos posible. O sea, porque el año pasado tuvimos un problema con el carnero se revolvió a última hora y empezó a correr saltando por todo lo que es el salón y se montó, la verdad es que un bastante petate, o sea, quedó todo bastante sucio y tuvimos que pagar unos 250 euros luego, extras, después del precio que ya habíamos pactado para lo que es la limpieza. Entonces queremos ir un poquitín más resabiados y ya no querríamos que nos volviese a ocurrir lo mismo. Pues si mañana llama por la mañana, le puede pregunten por César, por la dirección. Por César, ¿no? Sí. Vale, sí, correcto. Y atender perfectamente, ¿eh? Y me deja también usted su nombre para poder, yo qué sé, recompensarle cuando estemos allí de alguna manera. O sea, no sé, llevarle algún detallito, ya que usted ha sido tan majo hablando con nosotros y atendiéndonos también. Yo soy Quique. Quique, pues un placer, ¿eh, Quique? Muy bien. Venga, pues muchísimas gracias. Él le pasa con mi secretario y ya le toma los datos de contacto. Muy bien. Gracias, hasta luego. Señor Eustaquio. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, he hablado con el presidente, sí, no sé quién ha hablado. Mi nombre es Quique. Ah, perdón, ¿cómo le llamé? No me recuerdo cómo me llamo, ¿notario? No, perdón, se está hablando por teléfono con una persona que se llama Eustaquio. Bien, en fin, entonces, ¿cuántas personas tiene para alojar sobre esa fecha, más o menos? Bueno, ya le dije yo al presidente que yo el día 8 solo me quedan 20 habitaciones. Bien, hostia. Solo tengo para 40 personas y no puedo venderlas todas. Claro, claro. No puedo, lógico. Algún cliente que me llame de estos urgentes o algún problema que me surja en una habitación. El día 7 ya tengo más habitaciones. Ajá. Ya le decía yo que el salón es pequeño, solo me entran entre 45 y 50 personas. Disculpe, ¿cuántas habitaciones tendría para ese día? ¿Para el día 7? Sí. Para el día 7 unas 40 habitaciones. 30. ¡Ay! Bien, da igual, no hay problema. Bueno, repartiremos por toda Asturias a los miembros de la asociación. No obstante, bueno, pues me pasa una nota a mi jefe superior, diciendo que tengo que llamar mañana al señor Anselmo para poder hablar con la dirección. Uh-huh. Entonces, pues nada, pues ya mañana sobre eso de las 6 de la mañana, pues ya llamaremos. ¿A las 6? Sí, bueno, ¿a qué hora normalmente? No, a esa hora ya está todo el mundo levantado. A partir de las 9 de la mañana. ¿A partir de las 9 de la mañana? Sí. Uf. Vale. Aquí el director no llega hasta las 8 y media, 9 menos algo. O sea, que no madruga, vamos. Bueno, no sé. Madrugar cero, fue lo que veo. Bueno, pues nada, pues entonces pues mañana a las 9 y media pues ya llamamos, ¿vale? De acuerdo. Venga, gracias, hasta luego. Esta ha sido la llamada absurda. Es la primera vez que nos pasa algo así, tío. En fin, este hombre parece de piedra, hay que mandarle un... Es acojonante lo que tiene que soportar la gente cuando estás trabajando, sin poder mandarte a tomar por el culo ni nada, o sea, es acojonante. En plan de, ¿pero qué me estás decantando, oiga? Que la gente estudia business. Y business te enseñan a ser buena persona y a no quedarte con nadie, a no colgar el teléfono, fundamental. En fin, vamos a... Habla un segundo, Benja. ¿Habla ahora? Hola. Bien. Hola. Vamos a hacer la llamada ficticia para ver cómo debería haber sido. Rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin. Hotel Nakura, dígame. Hola, buenas. Mire, mi nombre es Eustaquio Gutiérrez y le llamo de aquí, de la Asociación Vampigótica Española. Dígame, señor Monselva. Anselmo. Dígame, señor Anselmo. Pues mire, a ver, nosotros queríamos saber qué capacidad tendrían ustedes en sus salones para albergar el acto de conciliación con nuestros niños a nivel estatal aquí en el territorio español. Capacidad, pues, unas 200.000 personas. ¡Oh, qué bien, 200.000 personas! Nosotros somos 157.000, o sea que va bien, bien, nada, bien. Sobradísimos, oigan. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Y qué le digo yo? ¿Ustedes tienen cocineros titulados? Siempre, siempre. Tenemos exactamente uno. Un cocinero titulado, vale, sí, bien. El resto son todos... ¿Las amas de llaves podrían sujetar los barreños para que se haga la sangre? No tenemos amas de llaves, tenemos amos con látigo. Pero bueno, aquí viene el caso. ¡Oh, almos! ¡Oy! Nuestros miembros van a estar contentos en este hotel, se van a sentir como en casa. ¿Tienen algo de cuero en la decoración? ¿De cuero? De cuero, sí, de cuero. Sí, tenemos las cortinas de cuero, las braguitas de las chicas que limpian la habitación son de cuero. Y luego, pues yo llevo un sostén de cuero también. Me estoy poniendo todo horny. ¿Disculpe? No, que le decía que nos parece muy bien, esta información que usted me está contando. Y piel humana no tiene. No. ¿Perdón? Piel humana no tiene, ¿no? Piel humana, hombre, la que llevo puesta. No, pero aparte no tienen cazadoras de piel humana, hechas con restos de prepucios, de circuncisiones y cosas así, ¿no? Oiga, ¿esto qué es? ¿Una broma telefónica? Sí. Bien, en ese caso le pasa con la señorita Anselma. Un momento, por favor. Hola. ¿Con quién hablo? Hola, conmigo. ¿Y quién es usted? Yo, soy yo. Bien, qué bien. Hola. Mire, le llamo de la Asociación de Vampiros Asturianos Sociedad Asquerosa. Queríamos reservar habitación para poder sacrificar allí un ternero y bebernos luego su sangre y de paso, si puede ser, comernos los sesos allí en directo. ¿Había algún problema? Espera un momento, que te paso con el Jonathan y se lo dices a él. Muy bien. ¡Jonathan! ¡Al teléfono, coño! ¡Que no hacen tanto el día, joder! Jonathan, al aparato, ¿con quién hablo? Hola, buenas. Mi nombre es Agapito Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Y soy yo. Yo. Bien, dígame, señor Agapito, me han comentado algo de un ritual de iniciación de niños. Sí. Pero, ¿serían violados? No, los niños no serían violados. Como mucho participarían en una sodomía común. Sodomía común. No hay ningún problema, lo hacemos habitualmente. Ah, vale, vale, perfecto. ¿Y qué le digo yo? ¿Nata montada y otros enseres para hacer las guarrerías tienen? ¿Nata montada? No, solo tenemos canapés de legumbres. Ay, ¿foie fresco? ¿Foie fresco? ¿Fresco, fresco? ¿Lo dice fresco? No, lo tenemos hace 2 meses, ¿y le vale? Sí, esto entonces sería foie. Sí, es un foie en plan de... Bah, pero bueno, sí. Pero dígame, ¿qué desea exactamente? ¿Cuántas personas quieren hacer el evento? Epi. ¿Cuántas personas quieren hacer el evento? Blas. Atención, Blas. Telefónica, atención al cliente, la atiende Anselma Gutiérrez. ¿A qué puedo ayudarle? 2 pig pollo, por favor. 3 de patatas medianas, 2 coca-colas grandes. De pollo, medianas, patatas. Ok, de acuerdo. Pues nada, bueno, muchísimas gracias por llamar. Chachi que sí, chachi que no. Chachi que no, ¿estás ahí? Chachi que no. ¿Valor del 0 al 10 a su servicio? Chachi que no, el 10. El 10. El 10. Bueno, pues muchísimas gracias. Diez. Le recordamos que puede usted llamarlo. ¡Me cago en 10! Le puede usted llamarlo si quiere al 95-29-81-37, en el cual valoraremos ciertamente y le haremos una crítica constructiva aquí desde Locura. Muchísimas gracias por llamar. Le paso con la atención al cliente. Desde Locura abogamos por la esquizofrenia múltiple, la doble personalidad y la terapia bipolar. Recuerde que Locura es la mejor compañía, la compañía más sana para los momentos de mayor locura. Locura, Radio Cucaracha 107.3. Locura en el 107.3 y a través de www.radiocuca.org. Esta ha sido la llamada absurda del día. Y ahora vamos a dejar con, como siempre... Valía que me fijaría. Con una careta de locura y después, sorpresa. Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. ¡Somos tontunos! ¡Tabajitos bailando! ¡Madre mía, cómo bailamos! Bueno, hoy seguimos con la tradición de Locura aquí en Radio Cuca. Locura, el mejor programa de la historia de Radio Cuca. Creen por culo al resto, simplemente nos reímos de ellos. ¡Tú que ensucias el... Bueno, no voy a decir nada. Vamos como siempre con nuestra entrega semanal de ruidos molestos especial contra vecinos. En este caso no sé qué voy a poner, pero como siempre os recordamos que lo grabéis o bien que pongáis el volumen al máximo, o sea, el volumen de la cadena musical al máximo y ordenador al máximo. ¿Para qué? Para que esos vecinos molestos sepan lo que es realmente el ruido y el hijoputismo. Hoy os presentamos esto. No es una perra pagando, es el molesto sonido de un perro aullando. ¿A qué jode, eh? Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Yo creo que este programa se tendría que llamar esquizofrenia, ¿eh? En fin. Bipolar grave, o sea, acentuadilla. Bueno, en fin, locura. Vamos a hacer tal vez un poco el estúpido. ¿Qué hacemos ahora? Es que ya todo lo que tenía programado ya se fue a tomar por culo. Vamos a hacer que la gente nos llame por teléfono. Pues nada, ¿cuál es el teléfono? 985-2981-37 y os pedimos, por favor, que nos llaméis para ver que no somos los únicos esquizofrénicos de este jodido país. Nada, no llaméis, no hagáis caso. Aquí los más locos del mundo, primero soy yo y después es mi otro yo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque este programa, desde aquí, abogamos a la locura. Locura siempre en Radio Cuca. Y dentro poco, en cadena grande ya, porque ya me han llamado varias veces de varias emisoras de radio que quieren contar con mi amable presencia, con mi inestimable persona. ¿Por qué? Porque estoy como una puta cabra. En fin. Mene mene. Mene mene. Qué gran canción, madre mía. Vamos a poneros una cancioncilla también. Por cierto, antes me olvidé, lo tenía apuntado. Locura, ese programa que todo el mundo escucha y raramente le da ganas de planchar. No me digas por qué. O sea, el otro día hablando con gente, sí, otro día estaba escuchando Locura y tal, y estaba planchando. Y otra persona, pues sí, hombre, mientras plancho escucho Locura. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que no se puede hacer otra cosa mientras escuchas Locura? Solamente planchar, pero bueno, ¿qué es este? ¿Qué país es este? O sea, una pregunta, compañero, te concretaron si estaban planchando ropa o estaban planchando la oreja. Porque si nos dicen que planchamos la oreja, ya es jodido, ¿eh? No, o sea, estaban planchando ropa. Es más, uno de ellos me dijo que tenía una aparato que echas agua ahí dentro y hacen vapor y demás, o sea, una vaporeta. Sí, algo de eso, sí. O sea, una plancha que tú le echas agua y raramente, eso un electricista lo sabrá, pero cuando enchufas a la corriente, esa plancha se calienta y esa agua se convierte en vapor y plancha. Es acojonante, o sea, por cierto. Recuerdos, eso, saludos especiales a esa gente que está planchando ahora mismo, que nos está escuchando desde el 107.3 de la FM a través de nuestra página web, nuestra impresionantísima y cojonuda página web. ¿Cuál es? www.radio.q.k, porque si no la gente escribe CUCA y va de culo, entonces Radio Q K, o sea, Radio Q de kilo, K de queso. Al revés, bueno. Punto .org. O de Orense, R de Richie y G de Jerónimo. No, Jerónimo es con J, no con G. Bueno, se ve de sobra que no tengo estudios, que soy de ciencias, ¿no? El chaval aquí, nada, el chaval se lo curra, o sea, hace unas os con los canutos de puta madre, o sea, y firma sí. Con unas X cojonudas. Creo que te fumas tu anda, perro. Ya no. Vamos a poneros un temilla a este tema. Va dedicado a toda esa gente que nos está escuchando. Y como no podría ser, no puede ser en otro estilo que no sea hip hop. Y es un temazo que suena pues tal que así. A la gente que sepa quién canta este temazo. No demás detalles. Sí, le regalaremos a la gente que nos llame para decirnos quién cursa esta canción. Vamos a regalar pues un CD recopilatorio de Locura. No, o sea, todavía no hay CD recopilatorio de Locura. Somos programa muy joven, solo llevamos 4 años. No sé, un año y pico haciendo programa. 2 meses. En fin, eso, aquí llame al 985-2981-37. Le vamos a regalar un CD recopilatorio, esto es cierto, totalmente cierto, de las canciones de Radio Cuca, que se vende actualmente al gran precio de 4 euros. Cacho de precio, o sea, uff. Ojito que suena que te cagas. Bueno, quien sepa de quién es esta canción, quién canta esta canción, que nos llame. Vamos a ello. Vivo con tu madre en un castillo, a veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Vivo con tu madre en un castillo, cartón de leche, pijama de lino. Vivo con tu madre en un castillo, hola señora Alce, hola señor Pimpino. Vivo con tu madre en un castillo, vivo con tu madre en la calle del Pepino. Vivo con tu madre en un castillo, bueno, es un duplex, pero es nuestro nido. No nos juzgues, chico, no tienes derecho. Somos adultos, hemos hablado de hecho. Tu madre para mí es lo más importante. Tienes que aceptarlo, ahora soy tu padre. Y mírame a los ojos, ¿crees que intento engañarme? Y lo hago por el dinero, que soy un muerto de hambre. Que no es amor verdadero lo que siento por tu madre. Que majaderos como yo, ya los viste antes. Se nos ve de lejos a los payasos charlatanes. ¿Crees que por ser su hijo puedes insultarme? ¡Calla, muchacho! ¡No hables así al payaso! ¡Es un hombre bueno! ¡Es un hombre honrado! ¡Sí, cojones! ¡Soy un payaso honrado! Tenía mis problemas, pero los he superado. Problemas con la bebida, problemas con el juego, problemas con las drogas y las armas de fuego. Gracias al señor, forman parte del pasado. Gracias a tu madre, soy un payaso renovado. Vivo con tu madre en un castillo. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Vivo con tu... 985-2981-37. Vivo con tu madre en un castillo. Hola, señor Alce. Hola, señor Pingüino. Vivo con tu madre en un castillo. Vivo con tu madre en la calle del Pepino. Vivo con tu madre en un castillo. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Vivo con tu madre en un castillo. Cartón de leche, pijama de lino.

locura, o sea, ni capítulos, ni anedonia, ni primaveras de esas, nada, o sea, locura. Locura. Aquí fomentando la locura, como siempre, desde Radio Cuca. Locura. Y dentro poco, como siga así, en los 40 principales, porque soy cojonudo. La hostia, locura. O sea, no tengo abuela, como habéis visto. La hostia. Locura se despide por hoy. ¿Dónde vais? Todavía no entréis, que no, todavía no he terminado. Ya está. Me están invadiendo ya los del siguiente programa. ¿Cómo sigue el siguiente programa, por cierto? La ley de la calle. Bueno, después de locura, viene un programa mucho más cutre, más... una mierda, o sea, vamos a ver, o sea, que la gente lo escuche si quiere, pero bueno... Los chavales lo hacen con buena fe, o sea, que hay que escucharlo, o sea... Lo intentan, o sea, hablando así... El otro día estuve viendo la película... En fin, locura en Radio Cuca termina por hoy... ¿Cómo? Acércate el micrófono, acércate. Sí, acércate. Por favor, di aquí algo, lee algo, para ver cómo hablas tú en comparación con locura. La terreno... 18 pequeños éxitos en directo. Sin comentarios, locura se despide por hoy. No vale. O sea, vamos a ver, tío, que esto es radio, que esto no es... Bienvenidos a Radio Muerte. No, o sea, no, esto es locura en Radio Cuca. Aquí hay que ser alegre y felices, estar contentos por vivir. ¡Locura! Porque cada día esto es una fiesta. O sea, esto es el cachondeo puro. O sea, me está mirando como diciendo este tío es gilipollas. Pues sí, señores, son gilipollas y a buena honra. Locura da por finalizada su programación por hoy. De los gilipollas del norte. El próximo domingo, a partir de las 6 de la tarde, podréis volver aquí a escucharnos en el 107.3 de la FM en Oviedo y alrededores. Y en www.radiocuca.org. Recordad, la Q es de kilo. Perdón, la Q. La Q de kilo, tío. La Q de queso y la K de kilo. .org. O de Orense, R de Richie. G de... ¿De qué? De gramo. De gramo. Estás pillado, pillado. Se funde el misterio. No sé qué dicen, ¿qué decís? Richie de gramos. La peña se rompe el culo aquí. En fin. No hay respeto por los locos ya en este jodido mundo. Nada, tío, o sea, esquizofrenia hay que llamar este programa. Como lo he dicho, ya por 13ª vez. Locura, la mejor compañía para tus momentos de mayor locura, la compañía más sana. Y si tenéis suerte, que os den por el culo. Un respeto a los radioescuchas, hombre. Señores, que terminamos, que muchísimas gracias por estar ahí. A las 0 personas que nos escucharon, una a lo sumo. Ahora, nenos, paséislo bien esas cosas y aprovechar las últimas horas del domingo, que se acaba, como todos los jodidos días de esta semana. Me quedan 3 minutos todavía por rellenar. Voy a hacer sufrir a la gente que viene a continuación hasta el último minuto. O sea, están aquí sufriendo. No cortes todavía, no. Todavía no se corta la emisión, ¿por qué? Porque esto es locura y hay que... El momento final de locura. El otro día, fijaros cómo fue la historia. Otra vez a imitar a... No les interesa tu vida, tío. O sea, no les des la chapa, tío. Que están mirando mal. Tenemos público. En breves momentos vais a escuchar agresiones en locura. O sea, que ya era lo que nos faltaba. Pero escuchar, o sea, ruidos en plan de como los de Batman. Splaf, plos, crunch. Como dicen en los capítulos permitidos de Corín Tejado, programa de aquí de Radio Cuca, no voy a decir el nombre original, dicen: el otro día iba yo andando, me pegó una hostia. ¿Por qué me pego una hostia? Porque resbalé y me pego dos hostias. Sin comentarios. Porque el otro día entré a una pajarería y en vez de comprar un loro, compré una cacatúa. ¿Por qué compré una cacatúa? Pues porque no tenía loros, joder, ¿por qué va a ser hostia? No son vascos, ¿eh? Es que me salió el acento ahora. Sin comentarios. Madre mía, termina locura. Qué pena, qué lástima. Pondría canción triste, pero paso de manejar el ordenador. Vamos a darle su medicación al presentador y... En fin, señores, próximo domingo a las 6 de la tarde, de 6 a 8, locura, presentado por el mejor de todos, yo, Richie. Hasta la próxima, adiós.